Bueno, y esto es para que lo baile Pablo Requené, Pedro Martínez. Ya llegó el mes de febrero, se prepara el bailador. Ya no trabaja el leñero y menos el pescador. Llegaron los carnavales, las carrozas y comparsas, los disfraces individuales y la gente para la cancha. Vaya, Gerardo Quiñones. ¡Mango! ¡Rumba y carne!